En todo este tiempo nunca he cogido COVID. ¿Por qué será? Mascarillas, soy ponedora. Gracias, José Félix, que es agricultor. Dice, yo soy un ponedor, nosotros no descansamos, tenemos que estar siempre pendientes de la tierra, sea invierno, verano o cualquier época del año. Antonio Grau nos envía un saludo a los ponedores y dice que viene de camino desde Francia a casa para disfrutar de las vacaciones. Un abrazo para Antonio. Buenos días, Pulpo y Bea. Mira, aquí un camionero trabajando hoy para Consul. Bueno, nada, deciros que causáis adicción. ¿Por qué? Porque hasta el día que tengo descanso de tarjeta, os tengo que poner en la cama. Nada, un saludo para vosotros y para el Barriga, que es ponedor, pero no se atreve a llamar. Gracias por esos mensajes de los ponedores. Tenemos más, se nos han quedado hoy fuera que no tenemos más tiempo, pero prometemos ponerlos mañana. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh, que tuvo lugar en 1971, el 1 de agosto. Este evento marcó un hito en la historia del rock a nivel mundial. De hecho, se editó un álbum con los mejores momentos del festival. El primer festival que, bueno, tuvo, bueno, pues un objetivo benéfico y fue promovido por George Harrison, el ex Beatle George Harrison. Una de las canciones que allí se escucharon es de 1963 y por eso nos vamos a ir hasta ese año para conocer pues algún acontecimiento importante que tuvo lugar en España. Precisamente era el 20 de diciembre del 63 cuando nacía la infanta Elena de Borbón. Su ceremonia de bautizo se realizó en el Palacio de la Zarzuela el 27 de diciembre. Hoy va a ser escenario del bautizo de la hija primogénita de los príncipes. Asisten a la ceremonia su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco y su esposa, a quienes acompaña el príncipe Juan Carlos. Están presentes los reyes de Bulgaria, miembros de las familias reales y otros invitados de honor. Uno de los artistas que participó fue el mítico Bob Dylan. El cantante fue el último en salir, por lo que le consumían los nervios, pero consiguió poner a todo el público en pie. Hoy escuchamos uno de los sencillos que cantó en ese concierto, Blowing in the Wind. Este tema destaca por tratar cuestiones como la libertad, la paz y la guerra, y ha conseguido permanecer en el tiempo y sobre todo en nuestras cabezas. A cerrad los ojos y a disfrutad, porque nos vamos a la década de los 60. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo. Sara, buenos días. Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio. Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada. Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está usted, don Carlos? Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario. Yo creo que nos debemos a ello, ¿no? Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder. Sintonía que indica que llega el momento dedicado al mundo del motor y como cada lunes hablamos a esta hora a las 5:46 de la mañana con quien más sabe de esto, con Alfonso García. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Bea. Oye, en este verano, en este mes de agosto, los combustibles continúan estando disparados. En España se mantiene el descuento de 0,20 céntimos de euro por litro, pero en Francia quieren ir un poquito más allá, quieren topar el precio de la gasolina. Cuéntanos. Así es, vea, en Francia van a ir un poco más allá. Desde el 1 de septiembre próximo van a intentar poner el litro de combustible en 1,50 € frente a los 2 euros actuales. Al igual que en España, el país galo en la actualidad bonifica los combustibles con 0,18 céntimos de euro por litro. Pero el gobierno francés, a partir de septiembre, quiere toparlo, va a subirlo hasta los 0,30 céntimos el descuento por litro. La medida tendrá una validez, una duración de 2 meses, septiembre y octubre, y luego en noviembre y diciembre la reducción iría hasta los 0,10 céntimos de euro. Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo uno de los grandes problemas de la seguridad vial, pero nos surge una duda. ¿Es posible dar positivo en un control de alcoholemia sin haber bebido? ¿Son posibles los falsos positivos y qué es lo que tenemos que hacer? Sí, sí, es posible dar positivo en alcohol sin haber bebido una sola gota. Los alcoholímetros, los dispositivos que se usan en la medición de alcohol por litro de aire expirado, no son 100% fiables. Está claro que pueden dar positivo por rastro de algunos alimentos, bebidas de bajo o nulo contenido alcohólico, por fármacos, e incluso por enjuagues bucales que contengan alcohol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordemos en primer lugar que como conductores estamos obligados por ley a hacer el control de alcoholemia y drogas. No podemos negarnos. Pues bien, una vez nos hagan la prueba, podemos pedir que se repita. Tenemos derecho a la segunda prueba y es mejor que sea un análisis de sangre. Es mucho más fiable, que habrá que hacer en el centro de salud u hospital más cercano. Eso sí, hay que tener en cuenta que si el análisis de sangre nos da negativo, la DGT tendrá que correr con los gastos médicos del laboratorio y no el conductor. Por último, decir que según la DGT, el alcohol está presente en entre el 30 y el 50% de los accidentes mortales y que negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas tiene una pena de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Hablemos ahora de los vehículos eléctricos estando actualidad en coches, motos, furgonetas, camiones y ahora llega también la moto de agua eléctrica. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Sí, la empresa canadiense Taiga Motors, especialista en motos de nieve y todoterrenos eléctricos, acaba de lanzar en el país canadiense la segunda moto 100% eléctrica de serie del mundo. Esta moto acuática, bautizada como Orca, tiene motores desde 90 hasta 160 caballos, no tiene transmisión, no usa gasolina ni aceite y su motor eléctrico no necesita mantenimiento. Ofrece una autonomía mínima de 45 kilómetros, se puede enchufar en toma doméstica y tarda 14 horas en recargar su batería de 24 kilovatios hora. Esta moto de agua eléctrica cuenta con un casco ligero hecho en fibra de carbono, es apta para 2 ocupantes y lo peor, está claro, es su precio. En Canadá, al cambio, está entre los 17.200 y los 26.000 euros. Consulta de un oyente ahora, Leonor de Teruel, que nos dice: en vacaciones cargamos más el coche porque llevamos más equipaje y mi marido dice que nos pueden multar por llevar tapada la luneta trasera. ¿Esto es cierto? A ver, según recoge el reglamento de circulación, la superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule. Pero se permite que el equipaje impida la visión de la luneta posterior en los modelos de coche que no llevan el maletero separado del habitáculo, es decir, todocaminos, SUV, familiares o berlinas de 5 puertas. Esta situación no es causa de sanción, pero atención, siempre que el vehículo tenga dos retrovisores exteriores. Recordemos que en los turismos son solo obligatorios el izquierdo y el central interior. Leonor, aparte de quitarle la razón a tu marido, mi recomendación y como seguridad para todos los ocupantes es mejor dejar libre la bandeja y la luneta trasera, no solo porque reduce la visión, también por seguridad y que los objetos puedan salir despedidos en caso de frenazo. Por último, no sobrecargar el maletero, no sobrecargar el vehículo, aumenta y mucho el consumo de combustible y, muy importante, por seguridad, sujetar bien el equipaje y la carga. Y hablamos de automóviles eléctricos e híbridos enchufables que tan de moda están y que siguen creciendo, pero claro, no lo hacen tanto como quisiera el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Cuáles son las comunidades autónomas en las que se matriculan más vehículos eléctricos? A ver, en los primeros seis meses de este año se han matriculado 38.500 unidades de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, lo que supone un crecimiento de casi el 10%. Por comunidades, Madrid es la comunidad autónoma donde se han matriculado más híbridos enchufables y eléctricos, que en cifras suponen la mitad de toda España. Después se sitúan Cataluña y Valencia. Por contra, donde menos se han matriculado han sido en Melilla, Ceuta, La Rioja, Extremadura y Cantabria. En cuanto a las marcas de coches con más matriculaciones en lo que va de año, en cuanto a vehículos electrificados, la líder es Mercedes con 4.100, seguida de Peugeot con 3.300, Kia con 3.000 y la cuarta posición para BMW con 2.200. Por cierto, y es realmente curioso, los automóviles con motor de gasolina siguen siendo los más buscados pese al encarecimiento de los combustibles, y las ciudades españolas donde más se buscan coches eléctricos son Madrid y Baleares. Por contra, los que menos son extremeños, andaluces, vascos y aragoneses, que son los menos interesados. Por otro lado, los canarios y valencianos prefieren los automóviles de gasolina, como la gran mayoría de los españoles, mientras que los extremeños y gallegos tienen como favoritos los coches con motor diésel. Pues Alfonso, muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo. Es un placer hablar contigo, como siempre. Hasta el próximo día. ¿Y cómo te vas? Y yo me voy, como siempre, poniendo el intermitente. Bueno, pues nosotros nos vamos también dejando las calles puestas a las 5:53. Mañana sobre las 4 vamos a volver a estar por aquí, así que tienes una cita con nosotros, no faltes. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y que pases un feliz lunes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Crystal Crack? Crystal Box. ¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También también coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3.000.